controlar. 1, 2, 3, suave. 4, 5, 6, slow. 7, 8, 9, duro. Así me gusta, mami. 1, 2, 3, suave. 4, 5, 6, slow. 7, 8, 9, duro. Aquí se vino a perrear. Real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real. Aquí se vino a perrear. Real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real. Aquí se vino a perrear. Acho, mami, eso movimiento. Súbelo, bájalo, súbelo, bájalo, súbelo, súbelo, bájalo. Pégate y súbelo, bájalo, súbelo, bájalo, bájalo, bájalo. Pégate y súbelo, bájalo, súbelo, bájalo, súbelo, súbelo, bájalo. Pégate y súbelo, bájalo, súbelo, bájalo, bájalo. Dale énfasis. 1, 2, 3, suave. 4, 5, 6.